Pero muy buenas noches para todos los que están ahí del otro lado, a toda la audiencia de Ciudad 3D que se ha quedado acá presta y pronta para pasar la onda. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Son las 22:02 de la noche, hace 10 grados 9 térmica. Hay una niebla que es importante, así que prendan los faros antinieblas si están manejando, si van a manejar también tengan cuidado, pero esto es sábado, sí, hoy es sábado y ya arrancamos a pasar la onda. Y como no puede ser de otra manera, estamos en vivo y en directo por FM La Patriada 102.1, nos escuchás por ahí, nos escuchás por www.fmlapatriada.com, nos escuchás en Radio Cat, nos escuchás también en Radio TuneIn, en TuneIn nos buscás y ahí estamos. Pero como no puede ser de otra manera, esto arranca con buena música. Bienvenidos. Acá estamos y arrancamos con Tutti, con buena música, como no podía ser de otra manera. Como les decía recién, lo que escuchábamos era How You Like Me Now de The Heavy, y ahora estamos escuchando a Cage the Elephant por debajo haciendo Ain't No Rest for the Weekend. Bienvenidos a Pasar a Onda. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, está en los controles, en la operación técnica, el señor Robertino Ríos, alias Ducrack. Ducraki al el señor Robertino Ríos. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Instagram, que es @pasalaonda. Tenemos Twitter, que también es @pasalaonda. Y en Facebook nos encuentran como Pasalaonda. Así todo separadito y allí nos van a estar encontrando. Se pueden comunicar a través de lo que son los mensajitos de WhatsApp. También nos pueden mandar uno a 11-22-34-96-72. Tengo un problema, me parece que de... No sé si es un inicio del que persigue al señor Indio Solari también, porque los videitos de Instagram me salen súper movidos. Eso quiere decir que yo gesticulo mucho, soy un tipo de gesticular mucho. Entonces cuando ven el video de Instagram no me pasa nada, estoy bien, pero sepan que lo estoy grabando yo. Entonces por eso que sale así todo como movido. Buenas noches para todos. Estamos muy felices nuevamente de estar aquí, más allá de los eventos deportivos del día a la fecha. Ya está, muchachos, llegamos hasta donde se pudo, gracias a los muchachos, gracias Messi, no te vayas Lío, por favor. Y bueno, seguirá el Mundial, lo estaremos viendo desde afuera, qué se le va a hacer. Cuando las cosas se hacen mal desde un principio, no se puede pedir milagros. Así que seguimos con nuestras vidas, volvemos a que estar atentos, porque hoy vamos a estar pasando la onda y vamos a meternos ya así de lleno a lo que es la música. Hoy nos va a estar visitando la gente de la tienda del Chamán, van a estar aquí con nosotros hablando justamente del Mundial. Ellos compusieron un tema con respecto a este Mundial, así que vamos a estar contando un poco sobre ello. Además, les vamos a estar pasando buena música para que la meneen, para que salgan. Hoy a la noche tenemos novedades, tenemos temas nuevos. Vamos a estar presentando lo nuevo de Emanuel Jorviliar y de Macaco también. Así que gracias a la gente de Sony Music Argentina por enviárnoslo. Así que vamos a estar mostrándoles nueva música. Hay de Tutti. Así que quédate ahí porque esto recién empieza. Buenas, mi nombre es Pepo San Martín de Científicos del Palo. Utilizo estos segundos de aire para mandarle un gran saludo a la gente de Pasar la Onda, ahí de FM La Patriada, gente que se dedica a difundir la música argentina, consagrada y no tanto. Así que infinitas gracias por la difusión. El programa es un éxito, espero que continúe en los años allí de Pasar la Onda, loco. Un gran saludo desde aquí de Mar del Plata de los Científicos del Palo. Aire para nosotros también. Suena Luces de la tienda del Chamán. Y ya estamos aquí con Brian Brandán, que es el batero de los muchachos de la tienda del Chamán. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, bien? Cristian, bien, ¿y vos? Bien. A pesar del frío y todas las cosas que hablábamos antes, quiero contarles que estamos estrenando cartelito de aire. Me pone muy contento. Me gusta. Me gusta, sí, es cheto. Es queda, cheto, queda sí, cheto. Me gusta, sí. Sí, hace falta, gusta. ¿No? Hace falta. Teníamos un cartelito, pero teníamos ahí a cual látigo a Robert antes, que nos prendía, apagaba ahí la va. Luz, pero ahora directamente miramos acá y ¡op! No más distracciones. Aire. Claro, qué lindo, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias. Creo que ahora podemos seguir haciendo el programa tranquilamente, por muchos años más, esperemos. Espectacular. Brian, bueno, hablemos un poco de la tienda de Chamán. Justamente hablábamos antes del Mundial un poquitito, y ustedes dio la casualidad que... compusieron un tema para el Mundial. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, cómo no poder hablar del Mundial, ¿no? Que hoy fue un día de sufrimientos. Pero bueno, nada, sí, la canción del Mundial la compusimos hace muy poco, hace un par de meses, ponele. Surgió por la idea de que, bueno, viste que como que el clima mundialista en la ciudad, en los amigos, tardó en llegar, ¿viste? Bastante. Un poco, ¿viste? Entonces, un poco la idea de la composición de la canción fue que llegase una especie de arenga, digamos, desde nuestro lugar, aportar algo para que el sentimiento mundialista y estas ganas de que empiece el Mundial, de que juegue Argentina y todo, un poco empieza a aparecer, ¿viste? Empieza a aparecer. Así que nada, los chicos se pusieron a componer, la canción salió muy rápido, de hecho fue como muy espontánea y bueno, la elaboramos en coproducción con el Tano Cavaletti de La Mancha. Un gran batero, tengo un libro de primero que te digo. Sí. O tenía. Así que sí, aportó todos sus dotes artísticos y sabidurías y bueno, la canción salió bastante... dentro de todo salió bastante rápido como para lo que son los procesos, ¿viste? Sí, lo hicieron rápido, porque sí. 2 meses, bastante rápido. Igual el Tano debe tener un estudio propio también, ¿no? Sí, tiene un estudio propio y de hecho el disco que tenemos hoy en día, que es La Fobia de los Caracoles 2016, lo grabamos en el estudio de él. Él nos produjo el disco ese. Claro, que tienen 2 discos. Sí, tenemos 2 discos, un EP de 3 canciones, que es de 2009, y de 2013, perdón, y La Fobia de los Caracoles, que es modelo 2016, con la producción del Tano Cavaletti. Sí, contanos un poco, contale más que nada a la gente que está del otro lado, ¿cómo surge la tienda del Chamán? ¿De dónde son? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es que surge justamente la tienda del Chamán? La tienda del Chamán es una banda de rock, digamos, oriunda de Avellaneda. De Avellaneda, sí. ¿Están tomando partido, digamos, en cuanto a los colores de la ciudad? Y mirá, va el color de la ciudad y uno solo. ¿Cuál es el color? El rojo. De la ciudad. Ah, el rojo. No, mirá, yo no soy ni de Avellaneda. Ah, bueno, está bien. Ni de Racing ni del rojo tampoco. Pero bueno, hay mayor simpatía por Racing en los alrededores. Cortame de la nota ya. Por así favor. Que bueno, fue un placer. Gracias por venir, Nos bueno. vemos en la próxima. Nada, está bien. Bueno. Así que. Decime. Hoy en día, digamos, la tienda tiene varios años de recorrido ya. Casi 10 años, alrededor de 10 años, poco más o menos, de la formación original que eran los hermanos Val, que son el guitarrista y el cantante, quienes además componen en general todas las canciones. Solamente digamos quedaron ellos como la formación original. Después alrededor, baterista, bajista. Claro, fueron cambiando. Fueron rotando muchísimo. Y bueno, hoy en día estamos nosotros. Y con muchas ganas de empujar y quedarnos. Ya hace varios años que estamos, en realidad. Yo fui el anteúltimo en entrar, el bajista fue el último, y estamos como todos empujando. ¿Y cómo caíste vos ahí? ¿Cómo llegaste vos? ¿Cómo te asociás? Fue una forma media loca, esto de redes sociales. Ajá, ¿viste? Estábamos buscando baterista. Sí. Y bueno, en ese momento tenían la tienda tenía grabado el EP, que se llama Pata de Conejo, es lo que me mandaron. Y bueno, nos juntamos un día, toquemos estas 3 canciones que tenía el demo y bueno, dale. Bueno, acá justamente, es más, probablemente la semana que viene esté viniendo la gente de Todo para Bateristas. Ahí va. Que es una tienda que tienen de todo, que es como el Kinder. Yo estoy aprendiendo batería, así que es como que caíste en un lugar que la batería está muy presente. También tenemos a Sebastián Quintanilla, que es el baterista de Científicos del Palo, que hace una columna aquí en nuestro programa también. Sí. Y me gustaría saber que... Che, entonces estoy en mi casa. Estás en tu lugar. Tenías que venir vos. Tenía que venir, ¿viste? La realidad es esa. Habíamos hablado que vengas vos, en realidad. realidad. No queríamos a los otros. Ah, a vos te cagaste de despacharlo a los otros. Es que en realidad llegaron y le dije, no, usted, vos sos el guitarrista, cantante. No, no, afuera. ¿Viene el batero? Listo. ¿Trajiste los palos? No, no importa. No importa. Vos entras, nada, está todo bien igual con los chicos. Pero me llama mucho la atención el momento en el que tenés que aprenderte un disco para entrar en una banda. ¿Cómo es ese momento? Y mira, con lo que me pasó con Pata de Conejo personalmente es que lo escuché mucho. O sea, ¿lo gastás? Sí, digamos, proporcionalmente lo escuché más que de lo que lo toqué. Casi no, lo toqué muy poco, digamos. Lo escuché un montón. Iba a poner en el bond y lo escuchaba. No sé, estaba en mi casa, lo ponía de fondo. Lo tenía como muy presente, ¿viste? Ajá. Y después, viste que la bata un poco es eso también. Es aprenderte la canción y es mucho la intención, la impronta. Más que el golpe, ¿viste? Tú, sí, más que el sonido en particular, sino el entender en dónde y en qué nivel. Cómo funciona la canción, claro. Cómo es la forma de aportar a la canción. Cómo funciona, me gustó, esa es la palabra. Cómo funciona la canción, ahí está el jeite, ¿no? Y bueno, y las tres canciones, nada, me las morfé prácticamente, las habré escuchado, no sé, un montón de veces. Tres canciones, además, le das vuelta claro. y te quedan en algún momento. Ya te digo, las toqué muy poco y bueno, después llegué a la sala y las toqué. Bien, y después ya el proceso de tocar normalmente, y después el proceso creativo. Sí, bueno, sí. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar justamente una canción del último disco que sacaron, que es... ay, se me está escapando ahora el nombre de... La fobia de los caracoles. La fobia de los caracoles, justamente. Vamos a escuchar Moluscos y Caracoles, justamente. Ahí va, a full. Dale, y ahora charlamos un poquito más sobre la tienda y sobre lo que se viene. Dale, de una. teníamos un tono medio Sky Bailinson ahí, como tenía un tintito, ¿no? Es como que de ese lado también lo tomaron varios de los que lo estuvieron escuchando. Sí, sí. No es la primera vez que escucho Sky Bailinson referido a esta canción. Es un poco las canciones que escucharon los guitarristas toda su vida. Claro. ¿Viste? Los Redondos, La Renga, Sky Bailinson, El Indio. Siempre estuvo girando mucho rock argentino alrededor de todos nosotros en general. Somos influencia, en realidad, y siempre está un tal poco cual presente lo que uno mamó, lo que uno fue escuchando. Y bueno, también la búsqueda del sonido propio, eso es fundamental. Pero recontra. Se escuchó un pequeño tinte ahí en el medio. Y la esencia está. Sí, uno no puede evitarlo. No puede negarlo, también. Sí. Escúchame, contame un poco de lo próximo. Sé que están laburando en algo nuevo. Sí, estamos trabajando en un disco nuevo que se va a llamar Bunker. Y bueno, un concepto del disco es la autogestión, digamos. Esto de que, bueno, tiene una trama que viene trayendo de por ejemplo, el contexto que venimos viviendo como sociedad y desde la política, ¿no? Esta política y económicamente. Nada, como que afecta a todos los sectores, y uno de los sectores que afecta es el lado de los músicos, digamos. Es como que es de público, no sé si de público conocimiento, pero cuesta mucho hacer un disco, ¿viste? Crear música, ponerla en un disco, hacer un video, económicamente como que es bastante caro. Es difícil, es sí, estamos difícil en una época en la cual es difícil hacer casi sí todo, prácticamente. Entonces, es difícil respirar si nos damos, claro, nos descuidamos un poco. Pero bueno, lo importante es que esté la, más allá de las ganas de hacer el disco. Bueno, un poco idea, fue eso, ¿no? Nos encontramos en ese lugar y dijimos, bueno, nosotros somos una banda de rock, fabricamos canciones, fabricamos sensaciones a través de las canciones, y si no hacemos canciones, si no grabamos, no estamos produciendo nada. Entonces Bunker fue un poco eso, el concepto de decir, bueno, vamos a hacer igual las canciones, las vamos a grabar nosotros. Con el correr de los años la tienda se pudo armar una especie de home studio en la sala, y bueno, estamos grabando nosotros, estamos encarando el arte de tapa nosotros, estamos produciendo las canciones nosotros. Bien, en este disco no están laburando con el Tano. El Tano hizo un laburo de Drum Doctor, nos asistió sí por ese lado, que nos dio una gran mano con eso, y bueno, un poco estamos poniendo como plata en ciertos ítems que consideramos importante que para tener una mínima calidad de buen disco, que no es fácil lograrla desde la autogestión, digamos. Claro, están distribuyendo los recursos de la mejor manera posible, sí, digamos. Esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, ahora, por ejemplo, ya estamos en el proceso de grabación, lo único que falta son las voces. Que bueno, Mago está laburando con Gina Valente, él haciendo el coaching para, bueno, para sacar también un poco de jugo de la voz y buscar otros lugares. Otros matices. A full. Y en cuanto a lo que es shows, ¿están en este momento tocando? ¿Van a tener una próxima presentación en lo próximo, justamente, próximo e inmediato? ¿O por ahora se guardan un poco? Ahora, en este momento, estamos guardados. En la última fecha que tuvimos fue el 23 de junio, o sea, el sábado pasado, en Mackenna. Fue una fecha muy, muy linda, la pasamos re bien. Siempre la pasamos bien en Mackenna. Es bastante difícil no pasarla bien. El que la pasa mal es el bolsillo, por lo general, en Mackenna. Pero el lugar es un... Sí, sí, nosotros sí, estuvimos sí, sí, transmitiendo sí en vivo desde ahí durante 2 años. Todos los martes se hacía un ciclo, ajá, llamado La Ciclola. Ah, sí, lo dicho conozco. Sea de paso, si ingresan a www.pasalaonda.com.ar, que la estamos subiendo de nuevo la página, tuvimos un problemita en la semana, están los shows, por ejemplo, que estuvimos transmitiendo desde ahí, así que Mackenna corazón. A full. Sí, pero el bolsillo sí, sí, sufría sí cada vez que iba. Bueno, la última fue esa, es verdad, el bolsillo, bueno, sufren también en todos los... Es en esto que te decíamos lugar recién, sí, ¿no? Sí. Esto es Bunker. En general. Es en Bunker, general, ¿viste? Se generó el Bunker de vamos a grabar igual acá adentro, ¿viste? Claro, bueno, tiene bastante lógica. Sí. Bueno, la última fecha fue en Mackenna y ahora estamos, sí, estamos guardados, estamos laburando un par de videoclips que tenemos prontos a sacar, ojalá, como corte de difusión de las canciones nuevas de Bunker. En un mes y medio planificamos que puede llegar a salir Bunker a la calle para la gente y recién volveríamos a principios de septiembre a presentarlo. en bien. El Marquí. Ah, ya tienen fecha de presentación sí. del disco. Bien, eso sí, es una sí, presión sí, sí. en un punto, pero por otro lado también está bueno saber que tenés una fecha límite para no colgarla. Sí, también, ¿no? Sí, sí, recontra, porque si no se estira, y de hecho aún con fechas y todo, a veces los procesos se estiran porque sucede, ¿viste? Por supuesto. Por X. Siempre por... la vida misma, ¿no? Tal cual. Brian, te quiero agradecer que hayas venido, que nos, te hayas tomado el tiempo de mostrarle un poco la banda a, la, a nuestra queridísima audiencia que está ahí del otro lado. No se vayan, gracias por estar, los queremos. No, quédense, quédense a full. Lo que siempre les pedimos a las bandas como para cerrar la nota es que nos pasen la onda, el programa se llama así. La idea justamente es de como hoy llegaron ustedes acá sí. a pasar la onda, que nos pasen la onda, perdón, la onda de otra banda o de otras bandas que vos decís, esta banda la tenés que escuchar, esta banda está buenísima. No salgamos con casos de bandas de renombre, ¿no? La idea es justamente ayudar un poquito a difundir a las bandas que uno dice, escucha esta, escucha la otra. Y tratamos después también de ir atrás del rastro de las bandas que nos recomiendan. Sí, ¿A quién le pasás la onda hoy en nombre de la tienda y, de Chamán? Mira, te voy a pasar Capitán Cactus, es la banda con la que tocamos en Maquena el sábado pasado. Capitán Así Cactus. Que sí, sí, los pibes son una recontramasa y nada, van a estar seguramente muy, muy copados de querer venir si los invitás. No sé, lo vamos a pensar. Y bueno, sí, es una decisión, no te quiero presionar, ¿viste? una decisión tuya. Contanos a nosotros y a la gente un poco qué es lo que hacen, por qué lado los encontramos en cuanto a lo que es musical. Capitán Cactus es más rock, medio pop, tiene medio aristas electrónicas, es más moderno, es un despliegue bastante, sí, más moderno, o sea, es un despliegue bastante interesante en el escenario de maquinitas, el batero tiene un octapad, viste, entonces como que es interesante, es entretenido verlos y escucharlos. Y bueno, tienen también su material en todas las redes, Spotify, YouTube, están a full. Hablando justamente de redes, ¿en dónde los encontramos a ustedes? En todos lados también. Twitter, Facebook, Instagram. El disco la Fobia de los Caracoles está subido en Spotify y en YouTube. Hay bueno videos, hay cositas. También está el disco. En todos lados, La Tienda del Chamán. En Google tenemos nuestra página www.latiendadelchamán.com.ar. Que es sin acento, ¿no? Es con acento. Con acento. Con acento lo encuentran mejor, entonces. Sí, igual aparece, sí, sí. Sí, no me fue tan complicado encontrarlos. No, en viste que pones y por suerte Google no un poco nos ayuda con eso. Les tira un centro Google. Sí, y bueno, desde la página pueden descargarse gratis los discos que están subidos. Esa es una muy buena noticia. Brian, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Cristian. Muchísimas gracias por pasar la onda, justamente. Y te despedimos con un tema, si estás de acuerdo. Recontra. Un tema más. Escuchamos. Reset es el tema que vamos a estar escuchando. La Tienda del Chamán ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. Quédate ahí porque ya venimos con mucho más de Pasar la Onda por FM La Patriada. Dinamita los satélites, una granada al presidente. Lo que necesitamos para volar más alto. La conciencia en guerra no ayuda. Rifles que no apunten para arriba. Gastemos las municiones en los reyes del circo. De acá, pedales y accesorios.

noticias. El mundo del rock está en constante movimiento. Las últimas novedades, sin filtro ni caretas. She comes on like a stone, but you don't know where from she was thrown, like a burning meteor from my own side. Looking for a place to land, she said, if you got yourself some sand, and whatever you replied, she took it as yes. Now she comes out to be with her newly planted seeds, and soon you're thrown down on your knees, and then you're empty. And then before you know the weeds all be sleet overgrown with all the wild seeds she sows in your sleep. Lightning Bolt, suena Pearl Jam en nuestro programa haciendo Lightning Bolt. Y es el momento de contarles algunas novedades del mundillo del rock. Sí, Pearl Jam estamos escuchando. ¿Y por qué estamos escuchando Pearl Jam? Porque Pearl Jam fue una de las atracciones de lo que fue Lollapalooza del año pasado, que finalmente no se terminó concretando. ¿Recuerdan el domingo en el que tocaba Pearl Jam? En realidad en la madrugada del sábado hacia el domingo, en la fecha que tocaba Pearl Jam, hubo un gran temporal aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente tuvieron que suspender la fecha de los muchachos de Pearl Jam. Y hablando justamente de fechas, se confirmaron las fechas para este Lollapalooza 2019. El próximo año ya tenemos los días en los que se va a estar haciendo este festival, que viene creciendo de gran manera en el último tiempo y por lo general se vienen agotando. Yo creo que es un gran descubrimiento el hecho del tema de los Early Birds. ¿Qué son los Early Birds? Son las entradas super recontra mega anticipadas que instalaron los muchachos de lo que es el Lollapalooza, como para ir de alguna manera manejando a la gente y también haciéndoles algún tipo de descuentos. Me parece un poco una locura también en un momento, el hecho de decir, bueno, compro una entrada y no sé quién cacho va a estar tocando. La realidad es que los festivales Lollapalooza por lo general no suelen decepcionar, siempre hay artistas de gran calibre. Y bueno, como justamente les decía recién, todavía no se sabe absolutamente nada de lo que es la grilla del Lollapalooza 2019. No tenemos ni idea quién va a estar, pero sería una muy buena que, por ejemplo, esté a Pearl Jam, ya que nos quedamos todos con las ganas de ver a Pearl Jam. La veo más que difícil. Justamente el año pasado los Pearl Jam estaban en una gira internacional y el Lollapalooza les calzaba como anillo al dedo en este país también, ¿no? Estaban haciendo justamente una gira por lo que es Sudamérica. Como les decía también recién, salieron nomás los Early Bird, que son estas ventas anticipadas, que son abonos para los 3 días, perdón, del festival, a la venta a partir de este 4 de julio. Es decir, a partir del 4 de julio se habilita la venta y salen 2.500 pesos más service charge. Para los 3 días, 2.500 pesos, hoy por hoy, me parece que es un regalo como para aprovecharlo. También hay mucha gente que utiliza este de formato de venta de entradas como para especular con la reventa, lo cual de mi lado no estoy muy de acuerdo. Es más, no estoy para nada de acuerdo con el tema de lo que es la reventa, porque por lo general los precios se elevan muchos y es muy, muy injusto. Pero es un beneficio que brinda Lollapalooza hasta hace ya algunos años que vienen haciendo esto de los Early Birds. Y bueno, ya empezarán a ver por la ciudad todos los afiches que ya muestran este próximo Lollapalooza, un festival que yo particularmente banco fuerte, porque los artistas que traen son buenos. En nuestro programa hemos hablado cantidad de veces, no me acuerdo cuántas obviamente, del tema de los festivales últimamente venían siendo medio flojos los festivales. Teníamos en su momento, ¿acuerdan? El de la marca de la cerveza, el de la marca de la gaseosa. Durante muchos años tuvimos esos festivales y fueron bajando bastante el nivel de los artistas. Últimamente me parece que se ha elevado un poco la vara. Me gustaría también que opinen ustedes. ¿Quiénes son esos artistas que les gustaría que estén en este próximo Lollapalooza del año 2019? Sería muy, pero muy interesante que nos cuenten. Nos pueden mandar un mensajito de texto o también un WhatsApp, el mensaje de texto, como dije otra vez también. Ya está prácticamente en decadencia, pero todavía funciona. Para eso tenemos un celular, que es el 11 22 34 96 72. Estaría buenísimo que nos armen una grilla, aunque sea los tres headliners, es decir, las tres bandas que les gustarían que cierren el próximo Lollapalooza 2019. En mi caso particular, yo elegiría sin lugar a dudas a Pearl Jam como el cierre total, porque nos quedamos todos con muchas ganas de verlos. A mí me gustaría ver a Green Day, porque me lo perdí el año pasado, la verdad que me gustaría muchísimo. Y otra de las bandas que también me gustaría ver, no sé si como headliner, pero a Franz Ferdinand tengo muchas ganas también de verlo. A los Monkees, a los Arctic Monkees. Bueno, ya saben, hay infinidad de bandas, pero nosotros queremos tres. Si no, te comunicas también a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Las condiciones están dadas. Se viene un nuevo Lollapalooza en el 2019 y va a ser el 29, 30 y 31 de marzo. Quédate porque tenemos más novedades para contarte. Lo que estamos escuchando es al señor Morrissey haciendo I Wish You Lonely. Y esto pertenece al último material que ha sacado el señor Morrissey. Y la noticia, la novedad, es que vuelve Morrissey a nuestro país. Este próximo 7 de diciembre va a estar en el DirecTV Arena en Tortuguitas. Ese lugar que hasta el momento yo no he conocido. Me quedo un poco lejos, la realidad es que estoy un poco lejos, pero Nunca es tarde. Dicen que está muy lindo, realmente dicen que está muy bien puesto el DirecTV Arena. Y allí va a estar tocando Morrissey el 7 de diciembre, para lo que es el fin de año, cerquita ya de fin de año. La gran pregunta, el gran interrogante es: ¿tocará esta vez? Recordamos que el año pasado estuvo aquí en nuestro país y finalmente no tocó. Morrissey es un tipo extremadamente controversial, podemos decirle de alguna manera. Y acusó algunos problemas físicos, justamente de enfermedad, para no tocar en el año pasado. Y es como que mucha gente se quedó recontra, recaliente, obviamente. A ver, sacaste la entrada para ver a Morrissey, tu ídolo. Hay mucha gente, grandes seguidores de The Smith y por ende también seguidores de Morrissey. Les recuerdo a la gente o a aquel que no lo sabe capaz, que Morrissey fue el cantante histórico de Smiths, una de las bandas de los 70 más importantes a nivel mundial, pero hace varios años ya está dedicado a su carrera solista y es muy controversial, suele tener declaraciones bastante fascistas habitualmente y más en los últimos tiempos. También se había pronunciado hace también un tiempito por el tema del Brexit, la salida o no de Gran Bretaña de lo que era la Unión Europea. Ha estado metido en muchos líos y acá la última vez que estuvo la verdad que no dejó muy bien parada su imagen. La realidad es que se va a estar saliendo ya lo que es la preventa de este show allí el 7 de diciembre. Arrancó el día jueves y va a tener lugar hasta el jueves 5 de julio inclusive, o hasta agotar el stock de 4.500 entradas. Los precios, ¿quieren que les tire los precios? Les digo, en la tribuna común, es decir, lo que sería campo, tenemos 1.500... Perdón, estoy diciendo mal. La tribuna es el primer precio que les voy a tirar, que es 1.550 más service charge. En campo sale 1.650 pesos. Y después tenemos de ahí para arriba, obviamente. Y tenemos el famoso campo VIP, tan detestado por todo aquel que le gusta la música, que le gusta el sonido. La realidad es que el campo VIP es una mentira que se empezó a instalar allá por mediados de los años 2000. Una cosa que es una segregación que pasa en el único lugar en el mundo donde se hace esto, el campo VIP, es aquí en Argentina. Así que estaría buenísimo si de alguna buena vez se elimina esto del campo VIP, porque campo siempre ha sido uno solo y en cualquier lugar del mundo es así. Morrissey, como les decía recién, vuelve a nuestro país el 7 de diciembre en el DirecTV Arena. Quédate, obviamente, hay más. Upon command of monarchy, oligarch, head of state, potentate. Sí, esa voz claramente la conoces. Es Emmanuel Orbilier haciendo Ella Dijo No. El 4 de mayo pasado salió el primer single de la nueva etapa solista de Emmanuel Orbilier, que se llamó Somos Nosotros. Un video también estuvo incluido con ese lanzamiento y fue dirigido por Julián Castro y Alejo Rosenberg bajo la producción de Gloria Films. Ahora llega el segundo. El viernes, es decir, ayer 29 de junio, salió este nuevo single, también acompañado de un video llamado Ella Dijo No. Escuchamos entonces lo nuevo de Emma Orbiller. Pues tus ojos matarán mis esperanzas. Pero ella dijo no y tomó la ruta al mar. Ella ideó su plan en 10 minutos. No le pude recordar, bien su emoción. Ella olvidó en la cama algunos peces que nadaban sobre el fuego entre nosotros dos, entregándonos al rito universal de amar. La locura ilusionaba mientras salía el sol, pero el día castigó mis esperanzas. Son las 22:49 y ahora lo que suena, lo que estás escuchando es lo nuevo de Macaco. Se llama Valientes, este nuevo movie clip protagonizado por el actor Albert Amann. Es decir, está saliendo el tema y justamente también está saliendo lo que es el video. Según ellos mismos, Valiente es una poderosa declaración de principios del trono que ocupa Macaco como rey de la fusión de estilos. De nuevo, la rumba y el reggae y el dub se dan la mano y son abrazados con un poderoso riff de guitarras con sabor y denominación de origen mediterráneo para transmitir una reflexión épica sobre valores importantes a resaltar de nuevo en la sociedad. Sí, así lo presentan ellos mismos, puro chamuyo. Sí, parece puro chamuyo, pero la realidad es que Macaco es uno de esos referentes en lo que es el palo de la fusión musical entre el reggae, y suena muy, pero muy interesante lo que hace este muchacho. Esto es lo nuevo, se llama Valientes. Cuando los amores no hablan de propiedad, cuando la fortuna se consigue al vaciar, cuando todas las locuras son necesidad, cuando los miedos ya no quieren patrullar, soy el deshuido, soy el delantero, soy la voluntad, si estás perdido yo te espero, soy el primer paso sobre la zona de peligro, soy el que lo hace, yo nunca lo intento. Viva el valiente de tu corazón, valiente. Llegó el momento del top 3 de fechas para hoy. Sí, claro, es sábado, por más que hagan 10 grados 9, haya mucha neblina y sean las 22:52, hoy vas a salir, hoy podés salir, porque es sábado. Si bien es fin de mes, esta es una muy, pero muy buena movida para hoy. Toca Fiero, que es la banda que estamos escuchando haciendo tema nuestro. Van a estar tocando junto a Ángelos Brujas. Esto a partir de la medianoche en el segundo turno de lo que es La Tangente, Honduras 5317. A partir de las 23:45, una muy, pero muy buena banda como primer fecha del top 3. ¿Cómo creció esta enredadera? Siempre fue así o ya no es lo que era. El estigma de la humanidad. Adelante y 10 para atrás. Por eso no me digas nada. No quiero saber qué está por pasar y lo que está por hacer. Hey. Sí, esto va tomando cada vez más color. Seguimos en el top 3 dándote fechas para que hoy, opciones para que hoy puedas salir a escuchar buena, pero buena música. Las Bodas Químicas es lo que está sonando en este momento, haciendo tres colores, un pedazo, un ostión de bandas. Y van a estar junto con Play Yodaka. Esto va a ser en el Roxy de Palermo, Niceto Vega 5542. A partir de la medianoche también, una gran, gran banda. Acá recién Robert hizo magia con la mezcla. La verdad que es un placer laburar así realmente. Este programa sale muy lindo en cuanto a lo que es sonido. Me gusta hacerlo. La verdad que me parece que voy a seguir con eso. Gente, esperemos que ustedes también estén disfrutando. ¿Pero por qué van a seguir disfrutando? Porque todavía tenemos más fechas para hoy. Sí, nos queda una más. La última que les vamos a pasar es de las chicas de Bourbon Sweethearts, que ya está sonando por debajo. Hoy es todo en Palermo. Sí, hay pocas fechas realmente. Ha habido pocas fechas como para lo que es el día de hoy. Así que todo en Palermo, pero muy buenas opciones para hoy. Las chicas de Bourbon Sweethearts van a estar tocando en Café Vinilo, Gorriti 3780, también a partir de la medianoche en lo que es Palermo. Las escuchamos haciendo Egyptian Ella y ya seguimos pasándote la onda, obvio. Mother, Sí, llega el momento de la despedida. Y sí, gente, esto, como todo lo bueno, ¿no? En algún momento se termina. Vamos finalizando con nuestro capítulo 14 de nuestra octava temporada. Estamos aquí en FM La Patriada. La verdad, como siempre, es un placer hacer este programa. No me quiero olvidar de mandar saludos a todo el staff que completa Pasar la Onda. Un gran abrazo a las dos Nanus, al Nanus Team, a Nadia González y a Nadia Guagui. Un gran abrazo al señor Juan Ignacio Miranda, a Leito Bonini, que hoy otra vez estuvo con complicaciones médicas. Leito, esperemos que te mejores y pronto. También un gran abrazo a la señorita Aye Aguerre, que está sacando fotitos habitualmente. Calmamos un poco con lo que son las coberturas, estamos con algunos problemillas que estamos solucionando en breve. Así que volveremos a hacer coberturas, volveremos a traerles mucho material para subir a lo que es nuestra web, que se las recuerdo, es www.pasalaonda.com.ar. Allí tienen material para tirar para arriba, hay coberturas, hay bandas en vivo, hay escritos, hay muchísimo. Y obviamente están todos nuestros programas de nuestras 8 temporadas que llevamos al aire. Nos estamos yendo. No me quiero ir tampoco sin agradecerle al señor Robertino Ríos, que la verdad que tira magia ahí en la consola. Muchas gracias, Robert. Y también quiero agradecerle a toda la gente de FM La Patriada, que siempre nos atienden y nos hacen sentir parte de lo que es este proyecto. Lo último para decirles a todos ustedes que están ahí del otro lado, primero que nada, agradecerles y recordarles que hoy tuvimos un programa completito. Estuvo la gente de la tienda del chamán junto con nosotros, estuvimos pasando la onda con ellos, les trajimos noticias, trajimos un poco para bailar, trajimos fechas también para hoy. Y lo que les quiero decir es que el fútbol, gente, es un deporte. Entendamos que el fútbol es un deporte, pero como en cualquier orden de la vida, si las cosas se hacen mal, en algún momento eso se nota. Y la realidad es que se hicieron mal las cosas en el fútbol argentino. Y bueno, ni hablar del país, de las cosas que se vienen haciendo. Y los resultados traen una muestra de lo que viene pasando. Entonces, no lo hablo solamente en fútbol. Pensemos en general que si hacemos mal las cosas, nos va a ir mal. Hacia adelante también. Así que tratemos de hacer las cosas bien, reflexionemos en lo que se hizo mal y sigamos para adelante, sigámosle poniendo una sonrisa a todo lo que hacemos, y más si lo hacemos con amor. Gente, muchas gracias por haber estado al otro lado. Ya llegan los amigos de Cosa Nueva, ya viene el Chino, Mariano, y ya viene también el Rifle. Van a estar aquí haciendo su programa hasta las 12 de la noche. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos vamos con música, como no puede ser de otra manera. Nos vamos con My Chemical Romance haciendo Teenagers. Muchas gracias. Chau. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'm teenager scared, the living shit out of me. They could care less as long as someone to bleed. So darken your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said